victoriosa tiene un sólido fundamento. Hemos visto que una iglesia victoriosa es la que disfruta de la gracia de Dios, y una iglesia victoriosa es la que experimenta también la paz de Dios que proviene de su presencia en medio nuestro. Hoy vamos a ver cuál es la actitud de una iglesia victoriosa ante la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud de una iglesia victoriosa como nosotros ante la palabra de Dios? Así que vamos a destacar tres cosas, y lo vamos a hacer también teniendo en cuenta una iglesia victoriosa que está presentada allí en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Tesalónica, en aquella ciudad importante de la antigüedad, hoy conocida como Salónica, había tenido otro cambio de nombre, pero allí encontramos que Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses y él está destacándolos como una iglesia victoriosa. Estos tres últimos aspectos que te mencioné estaban contenidos en el versículo 1 y hoy vamos a seguir de allí en adelante para encontrar estos tres aspectos que esta iglesia tenía como actitud ante la palabra de Dios. Por eso también eran una iglesia victoriosa. No puede haber iglesia victoriosa que no tenga una correcta actitud hacia la palabra de Dios. Así que nosotros seguimos siendo una iglesia victoriosa, por lo tanto tenemos que recordar estas actitudes para tenerlas presentes en nuestra vida como iglesia también. Leamos el pasaje. Primera Tesalonicenses 1, desde el 2 en adelante. Decía Pablo, Silas y Timoteo, que fueron los que enviaron esta carta, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí la descripción de Pablo, o hasta aquí la descripción de Pablo de esta congregación allí de Tesalónica. Déjeme hacer aquí un paréntesis. Quiero decirle a todos los matrimonios que están aquí presentes, ayer hemos tenido un nuevo encuentro de matrimonios y nos hemos gozado y disfrutado de ver un matrimonio en la Biblia, el de Priscila y Aquila, a través de una exposición y una reflexión que trajo nuestro hermano Derlis Mendoza. Así que te lo perdiste, estuvo buenísimo. Te quiero decir que ahora vamos a tener que esperar hasta el segundo sábado de mayo, porque tenemos una reunión mensual. Pero ya anda agendándola, así no hay compromiso que te impida estar. Vamos a pasar un tiempo muy grato, muy agradable, compartimos y charlamos de todo un poco. Y también la Biblia nos hace bien a nuestra vida, a nuestros matrimonios, así que tenelo en cuenta también. Pablo entonces está describiendo estas características de una iglesia victoriosa. Y ya hemos visto esos tres aspectos al principio, ahora vamos a ver cuál es la actitud correcta de una iglesia victoriosa ante la palabra de Dios. Una de ellas, y la más importante, es la que está mencionada en el versículo 6, en la segunda parte. Dice que Pablo había estado allí en Tesalónica, en uno de sus viajes misioneros, y estuvo por 3 semanas predicando la palabra, tanto a judíos como a griegos, y finalmente un buen número de ellos se convirtió al Señor, y esto dio lugar al nacimiento de esta iglesia. No es que Pablo nunca había estado aquí y les está escribiendo una carta, sino que Pablo había estado allí, trabajó de esta manera, predicó la palabra, muchos se convirtieron y entonces se edifica y se levanta la iglesia en Tesalónica. Lo que sucedió también al mismo tiempo es que la predicación de Pablo generó mucho alboroto en la ciudad, sobre todo en algunos religiosos, entre comillas, ¿no es cierto?, y en algunas autoridades que fueron movidas o motivadas por estos religiosos. Así que se dirigieron a Pablo y a los suyos y lo acusaban de generar este disturbio en la ciudad y en la comunidad. Por lo tanto, esto fue tan duro y difícil que Pablo tuvo que huir de Tesalónica y entonces siguió su camino, y luego que estuvo en varios otros lugares, finalmente llegado a Corinto, recibe noticias de los tesalonicenses y entonces les envía la carta desde allí. Más o menos años 51, 52, 53 después de Cristo aproximadamente, Pablo está escribiendo esta carta y cuenta estas cosas entonces también en base al informe que había recibido de parte de Timoteo. ¿Pero cuál era la actitud de esta iglesia entonces finalmente? En primer lugar, decía este versículo 6 en la segunda parte, que ellos recibieron la palabra. Recibieron la palabra. Una de las características de esta actitud de una iglesia victoriosa ante la palabra de Dios es que hay que estar dispuestos a recibir la palabra. Recibir no solo la palabra de Dios en cuanto a la Biblia, a través de la lectura, del estudio y de la meditación en ella, sino también tenemos que estar acostumbrados a recibir la palabra de Dios de otras maneras, porque no es la única manera en la cual Dios habla. Y claramente la Biblia destaca o usa fundamentalmente dos palabras respecto a palabra de Dios. Y usted lo conoce, una de ellas es logos, palabra, referida a esta palabra sobre todas las cosas, la palabra escrita, la Biblia. Pero también nos habla acerca de la palabra o voz que Dios envía, un mensaje que Dios envía de diversas maneras, particularmente a alguien en una circunstancia especial, en una ocasión determinada. Le voy a dar un ejemplo. La Virgen María recibió una palabra de Dios. ¿Estaba eso escrito en algún libro, en algún manuscrito del Antiguo Testamento o de los judíos? De ninguna manera. Pero el Espíritu de Dios vino allí a través de algunos seres y algunos ángeles, y estos le declararon a María palabra de Dios, diciendo: María, no temas, lo que está siendo concebido en tu vientre es del Espíritu Santo y es de Dios, no temas. Eso es una rema, es palabra de Dios, pero palabra para una ocasión particular, a una persona particular en un tiempo especial. Pero lo más importante es que usted y yo entonces no solo tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra de Dios en este aspecto, lo que dice la Biblia, cuando yo la leo, usted la lee, no solo cuando alguien predica o comparte un estudio bíblico, usted y yo debemos estar también muy atentos a recibir la palabra de Dios como rema, porque usted y yo la necesitamos. Toda vez que usted y yo estamos en una situación especial, particular, de necesidad, pues allí Dios va a querer enviarle a usted y a mí una palabra, una declaración para sostener tu vida, para fortalecer tu fe, para guiarte a tomar una decisión, para eliminar el temor en tu vida. Por eso una iglesia victoriosa es una iglesia que está dispuesta a recibir la palabra. No está cerrada, no está como rechazándola, no se resiste a recibir la palabra de Dios, sino que tiene un corazón abierto, está plenamente abierta su mente también y su disposición a que esa palabra sea enviada y sea recibida también. Así que esto implica una actitud de atención y de entendimiento. Es bien interesante en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, allí los primeros versículos, dice que Jesús, luego de que resucitó, estuvo como 40 días por lo menos enseñándoles a los discípulos acerca del reino de los cielos. 40 días enseñándole acerca del reino de los cielos a los discípulos. Dos versículos más adelante de ello, dice que Jesús estaba ya por ascender a los cielos y los discípulos que le preguntan: Señor, ¿ahora en este momento vas a restaurar el reino? Lo cual indica que ellos no recibieron la palabra, no la entendieron, no comprendieron mucho o casi nada de lo que Jesús les estuvo enseñando durante 40 días. Sus mentes estarían ocupadas con otra cosa, sus corazones también, y su entendimiento no estaba puesto en comprender la palabra que Dios, Jesucristo, les estaba hablando. Así que, Señor dice, pero ustedes no entendieron nada. No nos toca saber ni los tiempos ni las sazones, etcétera, etcétera. Así que así puede pasar con mi vida, pero nunca debe pasar en la vida de la iglesia victoriosa, que no esté dispuesta a recibir la palabra. La actitud debe ser aquella que dice también la Biblia: habla Dios porque tu siervo oye, habla Dios porque tu pueblo escucha, háblanos Señor, estamos dispuestos a oírte. ¿Qué querés decirnos? ¿De qué manera nos querés hablar hoy? ¿De qué manera me querés hablar a mí? Y eso es vital para tu vida, para ser victorioso. Es vital para la iglesia, para ser victoriosa. Así que tiene que haber esta disposición, esta actitud de querer recibir la palabra entonces también. Fíjese qué interesante, por allí nos dice entonces que la palabra Pablo la había dado no solamente de manera verbal, sino dice también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Fue dada en poder, acompañada por demostraciones, por manifestaciones, por señales. No era solo un mensaje y un evangelio, una palabra que se daba así como como leer un libro, una página. Esto iba acompañado y respaldado por manifestaciones de poder. La palabra es dada en poder. La palabra tiene poder. Y fue dada también en el Espíritu Santo. Esto es, no fue invención humana. No fue que a Pablo se le ocurrió decir, a ver qué les puedo decir y a ver lo mejor que me puede salir. Y estuvo él pensando y meditando a ver de cómo voy a hablar. No, está queriendo decir que esta palabra era palabra de Dios, no palabra humana. Por eso dice, tenía origen en el Espíritu Santo de Dios. Y en realidad Dios la estaba enviando a través de su siervo, en este caso Pablo, o cualquier otro. Esto es bien importante que usted y yo lo comprendamos. ¿Cuántas veces está delante nuestro alguien hablando un mensaje de Dios? Sepa que el mensaje es de Dios. Y que aquel que usted está escuchando es solo un instrumento de Dios. Así que exalte y glorifique a Dios. No descalifique al mensajero que Dios ha escogido utilizar para esa ocasión. Vea más allá de la persona y vea a Dios detrás de la persona. Me pregunto cuántas veces yo habré rechazado, aún inconscientemente, alguna palabra que Dios me quería enviar, algún mensaje que Dios me quería decir, alguna cosa que Él me quería declarar. ¿Cuántas veces yo no me habré dado cuenta de eso por no tener en cuenta aquel que estaba hablando en el nombre del Señor? Pues dice, no, pero esta persona, no, ¿y qué puede decir? No, pero fíjate cómo es esta persona, no, porque es muy humilde, no, porque nada. Dios puede usar a quien quiera en su propósito y en su voluntad. Y ungirla con el poder del Espíritu Santo para dar un mensaje a quien fuere. De tal forma que la persona más humilde y aún en una condición paupérrima le podría estar dando un mensaje de parte de Dios a la persona más acaudalada o encumbrada o importante del planeta. ¿Por qué no? ¿Hay algo imposible para Dios? Pues tengamos mucho cuidado con ser discriminatorios. Entonces depende de quién esté adelante, si está este sí, si está el otro no. Ah, entonces voy, entonces no voy. La iglesia victoriosa está dispuesta a recibir la palabra de Dios. Y Dios escogerá su siervo o sierva para hablar en cada ocasión. Alaba el nombre del Señor, deleítese en la palabra que venga y Él le envíe. Y de gracias por el instrumento que Él use en ese momento. Así que la palabra era una palabra de poder, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, había convicción que el Espíritu Santo daba en aquel que daba la palabra y en aquellos que recibían la palabra. Y decían, esto es de Dios, esto es de Dios. Y muchos dirían, esto es de Dios para mí. Usted sabe, y algunos de los que están acá han experimentado esta situación de que luego de dar un mensaje, Acá o en otros lugares, en otras ocasiones, en otras iglesias, se acerca alguien, uno, dos o quien fuere, dice, hoy me habló a mí, ¿cómo sabía de esto si yo no dije nada? ¿Cómo sabía de aquella situación? Si... Bueno, eso es convicción del Espíritu Santo. Predicador, ¿quién puede saber? Predicador a veces va a lugares donde no conoce a nadie, quizá conoce a uno solo, el que lo invitó a ir a predicar. Pero eso es convicción del Espíritu Santo, así viene la palabra de Dios dada, ya sea logos o sea rema. Finalmente dice, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, versículo 6. Ah, ¿vio? Dios no deja de hablarnos, de darnos palabra, particularmente en tiempos de aflicción o de tribulación. Lo que pasa es que a veces la tribulación y la aflicción hace tanto ruido en nuestra mente y en nuestro corazón que parece ensordecernos y no podemos escuchar la voz que Dios nos está diciendo. Y tenemos que aprender a reconocer y a recibir la palabra de Dios, particularmente en medio de tribulación y de aflicción. El apóstol Pablo, usted sabe, no era alguien que desconociera la aflicción o la tribulación. Mire, Pablo, poco tiempo antes de escribir aquí a los tesalonicenses, había estado arriesgando su vida en Damasco. De allí se fue a Berea y allí estuvo perseguido con furiosa enemistad de parte de los que estaban en aquel lugar. Luego de allí se fue a Corinto, en donde fue maldecido, recibió maldición en Corinto. De Corinto se fue a Atenas y en Atenas fue burlado. Y salió de Atenas y se fue a Listra y allí fue apedreado y dado por muerto. ¿Usted cree que él no conocía la aflicción y la tribulación? Sí, es alguien que la conocía, pero entonces él sabía decirnos a nosotros que, como aconteció con los tesalonicenses, debemos recibir la palabra de Dios también en medio de gran tribulación. A veces los cristianos resistimos este aspecto en la vida. Parece que, y yo sé que nadie anhela vivir en tribulación y en aflicción. Lutero supo decir, si Cristo llevó una corona de espinas, ¿por qué sus seguidores han de esperar solamente una de rosas? Pero dice también que además de recibir la palabra en medio de gran tribulación, lo hicieron con gozo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Tribulación, pero gozo. ¿Y qué es este gozo? Esta es la fortaleza interior que el Espíritu Santo genera en la vida de aquellos que son sus hijos e hijas. Es esto que te sostiene, esta obra y poder de Dios que obra en ti, actúa en vos, cuando estamos en aflicción y en tribulación también. Si bien experimentamos, sufrimos dificultades en este mundo, también podemos experimentar profundo gozo, que el mundo no te puede quitar, que nadie te puede robar, que nadie te puede sacar. Es el gozo del Espíritu Santo, esa fuerza interior sobrenatural, algo que va más allá de tus fuerzas, de tu deseo, de tus posibilidades, algo que viene de parte de Dios para tu vida. Y es eso que te sostiene ante la aflicción y en la adversidad, ante el sufrimiento. Qué interesante el ejemplo del apóstol Pablo. Estaban con Silas encarcelados en Filipos, aflicción, sufrimiento. ¿Y qué estaban haciendo allí en medio del sufrimiento? Estaban cantando himnos al Señor, alabando con gran gozo a Dios. Gozo del Espíritu en medio de la aflicción. Pero esforcémonos por experimentar este gozo en nuestra vida, toda vez que estemos en algún tiempo de adversidad o de sufrimiento también. ¿Acaso no dice Romanos 5:3 que hemos sido justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo? Pero dice, no solo en esto nos gozamos, sino también que nos gozamos en las tribulaciones. Debemos gozarnos en las tribulaciones. No declararnos derrotados, no bajar nuestros brazos, no caer presa del desánimo y de la desesperanza, porque Dios es fiel. Así que ellos recibieron la palabra aún en esas circunstancias. No, Señor, que mi corazón esté abierto a recibirla en toda oportunidad, tanto más cuando estoy en esos momentos de adversidad, porque sé que vos sos fiel y me estás sosteniendo y estás a mi lado, y tu palabra me quiere sostener y fortalecer también. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo, entre otras cosas, además, como si eso que mencioné hubiese sido poco, él tenía lo que él mismo llamaba un aguijón en la carne. Se supone que era una seria dificultad en su vista. Estaba perdiendo la visión. Por eso dicen algunas de las cartas, les escribo con letra grande. Bueno, era por eso también. A veces otro está escribiendo en nombre de él y luego agrega, bueno, estas últimas palabras las escribo yo de mi puño y letra. Bueno, es una aflicción grande que tenía. Dice, por la cual pidió a Dios en tres ocasiones, le rogó al Señor que quitara eso de él. Y la respuesta de Dios fue la siguiente: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dijo, cuando se dio cuenta de esto, entonces de buena gana me gloriaré, me gozaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando vos te sentís débil, cuando te sentís sin fuerzas, pues allí se va a manifestar el poder y la gracia de Dios que te van a sostener. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte con la fuerza que Dios me da. Hay que recibir la palabra, así como hicieron los tesalonicenses, con corazón abierto y dispuesto, con atención, con entendimiento, para seguir siendo una iglesia victoriosa. En segundo lugar, la actitud de los tesalonicenses como iglesia victoriosa ante la palabra es que también respondieron a la palabra. El punto es, recibimos la palabra, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues bien, no solo es tan importante recibir la palabra, entenderla, comprenderla con toda claridad y profundidad, sino luego también, a continuación, inmediatamente, responder a la palabra. Responder a la palabra. Acá dice que ellos imitaron a Pablo y al Señor, lo cual está indicando que ellos obedecían la palabra, seguían al Señor de la palabra, así que establecieron este vínculo con él. Respondieron de esta manera siendo dóciles, constituyéndose en discípulos verdaderos, no en meramente seguidores casuales, oportunistas, para cuando necesitaban algo de Dios y de Cristo, entonces pedirle y rogarle, obtenerlo, para que luego que Él lo concediera como bendición, ellos volvieran a su vida y la manejaran como ellos quisieran. La palabra debe ser recibida y la respuesta adecuada y la actitud adecuada ante ello es sujetarnos al Señorío de Cristo. El propósito de Dios es que usted y yo sigamos creciendo en constituirnos en verdaderos discípulos de Él, no en seguidores casuales, sino en alguien que está realmente comprometido con él, imitando su conducta, como dice el pasaje ese, imitaban a Pablo y al Señor, reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida, adoptando los propios principios de vida que tenía el Señor Jesús, adquiriendo sus valores entonces también. ¿Cómo podían hacer esto? Porque el poder del Espíritu Santo obraba en ellos y actuaba en ellos. El poder de la palabra los transformaba en discípulos genuinos, en imitadores y no tan solo seguidores. Está claro, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando de imitar a Jesús en cuanto a su vida, no se trata de hacer una parodia, no es imitarlo de manera humorística, ¿no es cierto?, no es una actuación, no es una representación. Lo imitamos como reflejando su propia vida en nosotros. Esta es la respuesta correcta, esta es la actitud correcta ante la palabra recibida entonces también. Así que ellos lo hacían de esta manera y eran bendecidos y crecían de esta manera por la gracia y el poder de Dios. Así finalmente, además de seguir la palabra, fueron ejemplo. No solo ellos experimentaban esto. En el versículo 7 está diciendo Pablo que ellos también estaban siendo ejemplos a otros en estos aspectos de su fe y de su vida en el Señor. Así que de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así que estamos llamados como iglesia de Dios a recibir su palabra, pero a responder correctamente a su palabra toda vez que Él la envía. Y esto tiene que ver con esta transformación de vida que de día en día Él hace en cada uno de nosotros, pero también para que nosotros seamos ejemplo y modelo a otros. Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo 12, y le dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí está la imitación, el seguir un ejemplo, de esto se trata la imitación, el hacer que ese ejemplo y ese modelo yo mismo me pueda constituir en ello también. Así que este es el llamado de Dios a una iglesia victoriosa, a nosotros como iglesia victoriosa, a ser modelo y ejemplo de los creyentes, a otros creyentes y aún a los que no lo son. Pero usted y yo lo que modelamos es cómo es una vida en Cristo. ¿Qué es ser cristiano? Se preguntará cualquiera a nuestro alrededor. Con solo mirar tu vida o la mía tendrían que tener la respuesta. Porque modelamos lo que es la vida en Cristo. Porque la reflejamos imitando a nuestro Señor, siguiendo sus pasos, teniendo sus valores, sus principios de vida. ¿Te das cuenta? Estamos llamados a ser este tipo de iglesia entonces también. Hacer brillar la presencia y la vida de Cristo en medio nuestro también. Por último, no solo respondemos a la palabra luego de haberla recibido, dice que también divulgaron o expandieron la palabra hacia otros lugares también. Aquí lo hemos encontrado, pero en el versículo 8 lo aclara todavía más. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios, y agrega: en Macedonia y Acaya, y también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. A partir de ellos se divulga la palabra. Ellos reciben la palabra, responden primeramente a esta palabra, y luego divulgan y difunden la palabra, de tal manera que influencian y bendicen a muchos otros más también. Es como decir: recibimos la palabra y la vamos a declarar desde Varela y hasta lo último de la tierra. Pues ellos lo hicieron desde Tesalónica y hasta un montón de lugares. No solo aquellos que estaban más cercanos. Y eso es lo que una iglesia victoriosa también hace y tiene como actitud ante la palabra del Señor también. Es bien interesante esta palabra, esta frase de divulgar y de extender, tienen que ver con el sonido de la trompeta, ¿no es cierto? De esta manera está hablando que se difundía y se expandía la palabra de Dios a partir de los tesalonicenses, como el ruido o el rugido de un trueno poderoso, que retumba y es oído aún desde distancias muy importantes. Aún llega hasta allí el eco. Esto es otro de los términos que se utiliza, este eco, que reverbera y se va extendiendo cada vez más y todavía se sigue escuchando de lejos. Así que los tesalonicenses tenían esta actitud de divulgar y propagar, hacer resonar la palabra de Dios que había venido sobre ellos también. Así que eran como trompetas. Y la trompeta es un instrumento, y la iglesia como trompeta ese instrumento en las manos de Dios para hacer resonar su mensaje a la comunidad primera en donde Él la colocó, pero luego también mucho más allá. ¿Te das cuenta lo que significa divulgar el mensaje? El sonido de la trompeta, usted lo escucha, ¿no es cierto? Es claramente identificable. Por otro lado, es un sonido muy claro, es casi inconfundible. Aparte de ser un sonido claro, es un sonido penetrante, ¿no es cierto? Tiene un sonido y una tonalidad que penetra también. Es un sonido que sacude e impacta la vida, nos estremece. Y finalmente la trompeta tiene un sonido de gran alcance. Y así debe ser como nosotros propagamos la palabra de Dios, el testimonio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, etc. Lo tenemos que hacer a través de un testimonio claro. Lo tenemos que hacer de manera penetrante. Aún alcanzando otras ciudades, aún llegando a lugares donde es difícil llegar. Este sonido de trompeta, al compartir este mensaje de salvación de Cristo, sacude e impacta y estremece. No es un mensaje que adormece a las personas. No es un mensaje que les aburre. Es un mensaje que estremece. Después podrá tomar la persona la decisión que quiera tomar. pero nunca va a poder decir, no me di cuenta, no escuché nada. De ninguna manera todos van a poder y deben escuchar este mensaje también. Y finalmente es un mensaje que tiene gran alcance, se ha extendido. Dicen los comentaristas ante esta expresión que es como si se tratara de una radio que emite su programa, su programación a través de la antena, tiene un alcance muy importante también y puede ser recibido por todos aquellos que lo deseen. La actitud de una iglesia victoriosa ante la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra, recibirla siempre con gran gozo del Espíritu, con la disposición de corazón. Es nuestro alimento, es nuestro sostén, es vital, es fundamental, es súper importante para nuestra vida. ¿Cómo íbamos a tener victoria en Cristo si no podríamos conocer la palabra, si no estamos dispuestos a recibirla? Si no somos conscientes de eso, debemos ser cada vez más sensibles a esto. Debemos prestar cada vez más atención toda vez que está Dios enviándonos un mensaje. Y eso no solo ocurre aquí el domingo cuando nos reunimos, cuando estás en tu casa, cuando estás yendo a tu trabajo. Quizás no es el momento en que estés abriendo la Biblia para leerla, pero Dios te puede enviar una palabra, una rema. Y te puede estar queriendo decir algo muy importante y declarando algo sumamente importante. Y yo no lo tenía en cuenta y no lo supe. Y por eso a lo mejor nunca escuché nada. Dice, yo nunca escuché nada. Bueno, ¿por qué no escucharlo? Pero ten en cuenta eso también. Recibir la palabra indica también la actitud consecuente, que es responder a la palabra de manera adecuada. No es la manera adecuada la que hizo Jonás cuando recibió aquel mensaje de Dios, diciéndole, Jonás, tenés que ir de aquí a Nínive, predicá, proclamá este mensaje, lo envío yo de parte mía, hacelo ahora. Y él fue y compró el boleto en barco para ir, pero no para Nínive. Dijo, ¿cuál es el que va en sentido contrario? Ese, le dijeron, yo quiero ir en ese. Y él huyó. No es esa la forma correcta, la actitud correcta de responder a la palabra de Dios. Huyendo, ignorando, escondiéndonos, rechazando, negando, haciendo cargo a otros. No, esa no es la actitud de un cristiano victorioso, ni es la actitud de una iglesia victoriosa. Recibimos la palabra con gozo y alegría para luego responder adecuadamente esa palabra, porque allí está la victoria y el poder y la gloria de Dios. Y no solo la experimentamos nosotros, la divulgamos también hacia afuera, hacia los demás. El eco de la palabra que Dios envía aquí resuena en otros lugares también y se extiende y alcanza a otros y son bendecidos también. Sonido de una trompeta clara en manos de nuestro Dios. Hermanos, amados, sigamos siendo una iglesia victoriosa. Estemos encaminados a seguir siendo una iglesia victoriosa. Esa iglesia tiene este tipo de actitudes ante la palabra de Dios. La anhela, la desea, la busca, como decía el salmista, ¿no es cierto? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Así clama mi alma por tu palabra, Señor. Envíala, oímos. ¿Qué nos querés decir, Señor? Y allí inmediatamente responderemos a esa palabra para llevar gloria y honra a nuestro Señor y para darla todavía más a conocer. Él nos bendiga, Él te bendice, bendice a toda la iglesia. Así que damos gloria, honra y honor a su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.